puro así. Ay, fiebre de amor, agua negra del destino, sota de copas y alcohol. Y puñalitos en la luna de escorpión. Yo te conjuro así, en esta inmensa soledad, muriéndome por el querer. Soy